porque Pablo había dicho que Dios le había comisionado para predicarle a los gentiles. ¿Le trajo problemas eso? Todos los problemas del mundo. Pero Pablo le dice a los colosenses: hermanos, esto no es algo que yo inventé. Esto no es algo en lo que yo me quise meter y decir: oye, estoy muy aburrido en casa, voy ahí a ver si logro hacer enojar a algunos. No, el Señor me dio esta comisión. ¿Y cuál es la comisión? Que anuncie cumplidamente toda la palabra de Dios a todos los hombres. ¿Hay problemas? Hay problemas. A veces, hermanos, seguramente recibiremos presiones ahí para tratar de bajarle al evangelio de la palabra de Dios. Oye, no prediques eso porque como que eso no le gusta a la gente. Pablo dice: es la comisión que yo recibí del Señor y voy a predicar cumplidamente la palabra del Señor. Oye, pero a lo mejor mira que algunos se van a ofender y que... Yo estoy dispuesto, les dijo a los señores cuando apenas iba a Jerusalén y le decían: oye, te andan buscando. Dice: yo estoy dispuesto no solamente a que me arresten, estoy dispuesto a dar mi vida con tal de cumplir el ministerio que recibí de parte de Dios. Regrese ahí a Colosenses 1 y dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta palabra, debido a que no era conocida para los judíos, se le llama en el versículo 26 misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. De aquí, este es el último punto que vamos a ver. Pablo sabía que era un ministerio, sabía que lo había recibido de Dios, sabía que tenía que hacerlo cumplidamente. Pero número 4 y final, Pablo se deleitaba en el mensaje que predicaba. No solamente lo decía tipo Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás es el predicador, a lo mejor, no sé, ¿cómo le podemos llamar a ese Jonás? Completamente contrario a lo que se debería de hacer. Porque daba un mensaje bien chiquito, a lo mejor a algunos les gustaría aquí, pero daba un mensaje bien chiquito. ¿Cuál era su mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Fin de la reunión. Oremos para ser despedidos, hermanos. ¿No? De aquí a 40 días, Nínive. Y iba por las esquinas y lo hacía de mala gana. Cuando la ciudad se convirtió por el mensaje, Jonás se enojó. Estaba allí en la colina y dice: Señor, por eso no quería predicar, porque se iban a arrepentir y tú no los ibas a destruir. Era completamente lo contrario a lo que debería de ser. Bueno, Pablo, como se debería de hacer, se deleitaba en su mensaje. Fíjense cómo lo llama. Dice, versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, léalo conmigo esa parte, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hasta allí. ¿Cómo lo llama? Riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es ese misterio de Cristo? Dicho de otra manera, Pablo predicaba porque sabía que en el Evangelio, el Evangelio se trata de la gloria de Cristo, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando predicaba, decía: yo quiero que allá en Éfeso disfruten de la riqueza de la gloria de Cristo. ¿Cómo se van a morir sin escuchar el Evangelio? Tienen que disfrutar de la riqueza de la gloria de Cristo. Y luego iba a Tesalónica y decía: aquí no pueden quedar sin disfrutar de la riqueza de la gloria de Cristo. Qué importante, hermano, que es que el que sirve al Señor disfrute de su ministerio, disfrute de lo que el Señor le dio. Si lo hace renegando: bueno, ya me dijeron, ya ni modo, yo ni quería, pero ni tiempo tengo, yo no sé ni para qué me dicen. No, entonces no estás glorificando al Señor. Pero un ministerio, un servicio que honra al Señor, es aquel que se disfruta, es para tu gloria, Señor. es para que tú seas exaltado, Señor. Lo voy a hacer con lo mejor que tengo, con mi mejor sonrisa, con lo más que puedo hacer, con lo más que puedo dar. Hermanos, no nos sorprendamos que Pablo fue el predicador con más influencia hasta nuestros días. Era justamente porque lo hacía con un espíritu humilde. Yo soy diácono, yo soy un servidor, no soy más que una persona que recibió de Dios en beneficio de la iglesia. No me importa las dificultades, decía Pablo, que yo tenga que enfrentar, lo hago con gusto porque se trata de la gloria de Jesucristo. Pablo centraba su ministerio también en Jesucristo y lo hacía a través de su sufrimiento y a través de su predicación.